Y estamos con Ariel Petruccelli, docente de Historia, es de la Universidad Nacional del Comago. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a quien está escuchando. ¿De dónde nos estás hablando, Ariel? Así los oyentes saben de dónde estás comunicado. Estoy hablando desde la Patagonia, del norte de la Patagonia, en este momento en Valle Nevado, una zona rural cercana a la localidad de Bolsón, que es un centro turístico bastante conocido. Ariel, bueno, la idea es, bueno, vía contacto que me han pasado tu contacto, tu número es casi pasado un mes del gobierno de Milei como presidente. ¿Cómo caracterizaría al gobierno de Milei? Bueno, el gobierno se lo puede caracterizar más allá del mes, ¿no? Después podemos decir alguna cosita del mes, que encima, bueno, es un primer mes en una fecha, bueno, que coincide con las fiestas, ¿no? Vacaciones, bueno, es como un momento un poco particular del año. Pero el gobierno de Milei, más allá de las montones de cosas que se dijeron y, bueno, y exageraciones, etcétera, yo creo que es un gobierno neoliberal, digamos, radicalizado. Su perspectiva intelectual, política intelectual, más libertariana, ¿no? En última instancia es un neoliberalismo acentuado, por lo menos acentuado desde lo ideológico. Después, claro, cualquier gobierno, una cosa es lo que los gobiernos piensan en términos de lo que sería ideal desde su perspectiva, y otra cosa es lo que pueden realizar de acuerdo a mil variables que bueno, que los gobiernos no controlan, ¿no? Correlación de fuerzas con otras organizaciones sociales, bueno, los marcos de alianza posibles o no posibles en el Congreso, la situación de los precios internacionales del agro y mil cosas más. El gobierno de Milei es un gobierno, una especie de neomenemismo recargado, con algunas diferencias con el menemismo. Una diferencia muy importante es que es mucho más difícil que el gobierno de Milei pueda generar una cierta estabilización económica como la que generó Menem con la convertibilidad. Porque lo que hizo posible en buena medida la convertibilidad fue la privatización de grandes activos estatales, ¿no? Grandes empresas como YPF, como Somisa, como Entel. Que eso lo haces una vez en la vida, ¿no? Una vez que eso era lo que se decía en aquellos años, las joyas de la abuela. Milei no tiene, puede querer privatizar, pero la verdad que el Estado argentino está desguazado. No hay ninguna gran joya a la que se pueda vender. Y Milei lo sabe eso, por eso es que en su perspectiva él dice que va a haber inflación más o menos alta, como mínimo por un año y medio. Ahí el tema es si la población aguanta, ¿no? Porque, bueno, en buena medida la derrota de Massa como candidato, ¿no?, tiene que ver con, bueno, con no haber podido frenar la inflación y con una situación de crisis económica que es altamente improbable que el gobierno de Milei pueda refrenar. Y, desde lo que yo creo, con el tipo de política que implementa, lo que va a hacer es acrecentar la situación de precariedad. Bueno, lo del DNU, que ha sido quizá la medida más importante lanzada, es una combinación de ideología y torpeza, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Ideología porque el tipo intenta hacer todo lo que a él le parecería que habría que hacer, con una gran torpeza porque, bueno, evidentemente para largar un decreto de necesidad y urgencia tenés que justificar la necesidad y la urgencia. Y si eso lo quisieras justificar, no podrías tomar una batería de medidas tan amplia, ¿no? Que van desde cosas tan poco urgentes como la posibilidad de que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas, ¿no? Bueno, eso ya generó una catarata de amparos que hace que el DNU casi inevitablemente no pueda avanzar y quede trabado en instancias judiciales. Y eso despertó a muy poquitos días, creo que 10 días, que asumió el gobierno, cacerolazos espontáneos en muchas ciudades y, bueno, poco después el anuncio del paro del 24 de enero por parte de la CGT. Así que ese va a ser el primer round de lo que creo yo va a ser una larga lucha popular contra las medidas de Milei, porque inclusive mucha gente que lo votó a Milei, sobre todo estoy pensando en sectores populares, ¿no? Bueno, lo decidieron por desesperación económica, ¿no? Por hartazgo ante una situación que durante muchos años no tenía visos de mejorar, y pensando que, bueno, que las cosas están tan mal que cualquier cambio no iba a ser mejor, pero difícilmente eso ocurre. Entonces ya se empiezan a ver los malestares, inclusive entre algunos sectores que votaron a Milei. Eso creo que se va a acentuar cuando lleguen los aumentos de las tarifas, ¿no? Que eso tiene un impacto muy grande en el bolsillo de las familias trabajadoras. Así que yo creo que vamos a un escenario de mucha conflictividad social en los próximos meses. Uh-huh. Bueno, ahí hay que ver cómo actuamos, ¿no? Los trabajadores, en este caso, bueno, desde el periodismo, en el sentido de que, porque tampoco da la sensación de que volver a un estado de bienestar fue y sería garantía de cambios, ¿no? No, de ninguna manera. O sea, acá el desafío que tenemos planteado no es de ahora, de mucho tiempo atrás, la clase trabajadora en su conjunto, es la posibilidad de pensar modelos alternativos de sociedad, ¿no? O sea, lo que vivimos es una lenta degradación de eso que podríamos llamar con mucho entusiasmo un estado de bienestar, ¿no? Digo con mucho entusiasmo porque no llegó a ser ni siquiera exactamente un estado de bienestar, pero ese estado de ese pseudo estado de bienestar implicaba, bueno, una estatización de los movimientos de trabajadores, una pérdida de autonomía en muchos aspectos, a cambio de una serie de ventajas materiales que a medida que fueron transcurriendo las décadas se fueron licuando, ¿no? Porque no hay punto de comparación entre la educación pública en Argentina en 2024 y la educación pública argentina, no sé, en la década del 60 y del 70, ¿no? No hay punto de comparación entre la universidad argentina de aquellos años y la actual. No hay punto de comparación entre el sistema de salud público de Argentina de hace 40 años atrás y la actual. Es como que ha habido, yo suelo decir que en los últimos años, pero no solo en Argentina, esto es un fenómeno mundial, hay una especie de hegemonía de lo que, una expresión que me gusta mucho de Tariq Ali, que es el extremo centro, ¿no? El extremo centro son todo tipo de gobiernos neoliberales, algunos más conservadores, algunos más progresistas, pero que todos respetan los parámetros del capitalismo neoliberal. Y prácticamente no se corren de ahí, ¿no? Y entonces hay como una extraña simbiosis entre progresistas y que son neoliberales vergonzantes, ¿no? Massa sería un clásico neoliberal vergonzante, y no se asumiría, no se reconocería como neoliberal, pero toda su política es básicamente neoliberal. Y Milei es el neoliberal entusiasta y radicalizado, pero si uno mira la cosa en perspectiva, ¿no? Ahí se acaban muchos mitos de la política contemporánea, ¿no? Por ejemplo, en la década del 60, la pobreza en Argentina, gobernara quien gobernara, y ha habido de todo tipo de gobiernos, incluyendo dictaduras militares, pero no importa quién gobernara, la pobreza oscilaba por debajo del 10%. Como mucho podía llegar a tener un 15%. En cambio, en los últimos 20 años, la pobreza pivotea en torno al 30 y pico%, con picos de cerca del 50%. Eso nos muestra un cambio fenomenal. Lo mismo si queremos ver, por ejemplo, el trabajo precario. El trabajo precario en Argentina prácticamente no existía. Lo mismo el trabajo informal. Una cosa muy minoritaria en la década del 60, 70, en los 80 inclusive. Pero se hace algo masivo a partir de los 90. Y los gobiernos supuestamente progresistas después del 2000 no revirtieron nada de eso, ¿no? Argentina no disminuyó su tasa de desigualdad, por ejemplo. No revirtió su tendencia al trabajo precario. El Estado es el principal generador de trabajo precario vía contratos. Entonces, claro, ese Estado degradado, pero defendido enfáticamente por los gobiernos progresistas, genera una reacción de derecha, pro-mercado, pro-privatizadora, ¿no? Pero eso encaja muy bien con lo que mucha gente observa, porque digamos, no alcanza a esta altura del partido con decir hay que defender la educación pública. Por supuesto que yo soy partidario de la educación pública, pero esta educación pública que tenemos actualmente no sirve, no satisface las necesidades necesidades, de, sobre todo de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, si nos quedamos en la pura defensa, puramente defensiva, bueno, es como una lenta agonía. Lo que es necesario es un proyecto de sociedad alternativa que ofrezca reales oportunidades a la mayoría de la población. Eso es lo que en nuestras elecciones, pero también en cualquier elección anterior, no estaba planteado, por lo menos a escala masiva. No, ninguno de los candidatos presidenciables con reales posibilidades de ganar tenía ningún tipo de planteo alternativo de sociedad. Y bueno, cuando no hay reales alternativas, lo que existe es una especie de exacerbación verbal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, algunos veían en Milei prácticamente, no sé, como si fuera un fascista. Milei no tiene nada que ver con el fascismo. Y como contrapara, no sé, veían, no sé, en Massa una especie casi de comunista. No tiene nada que ver Massa ni Cristina con el comunismo, ¿no? Entonces, es como una especie de duelo verbal, sobre todo es exagerado, pero termina siendo una parodia, ¿no? En realidad, la alternativa entre Massa y Milei da dos alternativas con matices de una misma política de ajuste en un marco neoliberal que no quedaba cuestionado. Nadie cuestionó, ninguno de estos dos candidatos cuestionaba el modelo sojero de la Argentina, ni la perspectiva del litio, ni esas cuestiones estructurales, ¿no? Ni la estructura agraria de la Argentina, que es un país muy extraño, ¿no es cierto? Que su principal fuente de divisas proviene del agro, pero prácticamente no tiene población que trabaje en el campo, ¿no? Y además exporta los productos que también son de consumo interno, y esa es una de las madres fundamentales de la inflación, por la cual ningún gobierno parece poder encontrarle la vuelta. No le puede encontrar la vuelta porque no depende, no es algo que dependa de decisiones circunstanciales, sino que es algo que emana de la propia estructura de las relaciones de clase en Argentina. Si no se cambian esas relaciones de clase, eso no se va a cambiar. Claro, no se va a frenar la inflación si no cambiamos precisamente las relaciones de fuerza, ¿no? Si no hay otro tipo de sociedad, digamos, ¿no? O hasta incluso, no sé si vale o no, otro tipo de Estado también. Exactamente. O puede ser que cambies, que frenes la inflación por un periodo, como sucedió con el Menemato, ¿no? Vos lograbas una estabilidad, evitabas la inflación a costa de unos costos sociales enormes, pero lo evitás por cuánto tiempo, no sé, una década, y después estalló de manera tremenda, ¿no? en el 2001. Era un engaño, la estabilidad del menemismo era un engaño conseguido a costa de liquidar activos que solamente los pueden liquidar una vez, ¿no? Que ese es uno de los problemas que tiene Milei, ¿no? No tiene esa reserva de activos que le permitiría. Claro, si Milei tuviera un puñado de empresas estatales tan costosas y fuertes como lo tuvo en el mismo, su política de dolarizar podría ser viable, porque vendería todo eso, y entonces podría llegar a dolarizar, pero no tiene cómo hacer. Entonces, la dolarización con la que se hizo tanto la DACA, una cosa que es imposible técnicamente, ¿no es cierto? No, por más que Milei quisiera hacerlo, no es una cuestión de decisión política, es una cuestión, para decirlo un poco burdamente, de suma y resta, ¿no? Cuando vos sumás el dinero no te dan. Uh-huh. No sé si está muy pegado al celular o porque se escucha a veces como muy saturado, Ariel. A ver, probemos. Bueno, voy a separar un poquito. Bien, Ariel, ahora también, ¿a quién? Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha un poco mejor. Se viene un enfriamiento de la economía, va a bajar mucho el consumo y, como vos decías, el menemismo, y después los precios se van a mantener, digo yo, ¿no? Pensando en voz alta, porque no va a haber consumo, trabajo precario y prácticamente no va a haber generación de empleo. Eso seguro, pero creo que eso se va a dar, va a ser muy grave, porque va a haber un proceso de estanflación, o sea, va a haber una economía estancada, pero va a continuar el proceso inflacionario. porque está vinculado a ciertas cuestiones financieras, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que la decisión política del gobierno es hacer el ajuste bien inflacionario. O sea, yo creo que va a haber inflación en los próximos meses. No veo cómo podría frenarla, y lo que va a hacer es tomar esa situación que no puede frenar aunque quisiera, y decir, bueno, el ajuste lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, en vez de recortar salarios, como se pudo hacer en otros momentos, el salario no se recorta nominalmente, pero se recorta de facto por el aumento de los precios. Entonces, el poder adquisitivo del salario en los hechos es menor. Eso ya está pasando, ¿no? Uh-huh. Y venía pasando desde el gobierno anterior. Claro, y esto es ganancia empresaria, por un lado, y también el Estado que recauda un poco más. Ahí va a haber un problema, porque el Estado va a tener dificultades para recaudar un poco más. Por eso es que hay también una política de ajuste en el Estado. Pero bueno, ahí también hay otra cuestión de los brutos, ¿no? A veces se dice que durante el menemismo el Estado se achicó. En realidad, el gasto público no se achicó, simplemente cambió. Se gastaba en otras cosas. Porque cuando vos generás una política también de empobrecimiento tan masivo, después tenés que contener las broncas sociales. Entonces aparece toda una política masiva de subsidios. En Argentina no existía, ¿no es cierto? Y bueno, y eso genera efectos también políticos muy perversos, porque las mismas políticas que empobrecen a la población requieren de subsidios, y eso después habilita todo un discurso derechoso, ¿no es cierto?, contra la gente que vive de subsidios, etcétera, etcétera. En una situación, en un país en la que en realidad tenés alternativas ínfimas, poquitísimas, porque no es que sobre el trabajo. Y el trabajo que hay es en condiciones muchas veces de precariedad legal, por salarios paupérrimos, muy bajos, ¿no? Argentina vive un proceso de muchas décadas de decadencia económica y social. Eso es innegable, y desgraciadamente es algo que no se lo dice muy claramente en las arenas públicas, ¿no? Porque hiere el orgullo de muchas personas, pero la realidad es esa. Y entonces hay que pensar muy seriamente en cómo se revierte un proceso que no es algo que dependa de políticas circunstanciales. Requiere cambios más profundos. Cambios profundos implican afectar intereses muy concentrados, muy poderosos, de la clase capitalista local e internacional, porque Argentina también es un país muy fuertemente extranjerizado, ¿no? Bueno, yo vivo en la Patagonia, ¿no? La mayor parte de las tierras son tierras en manos extranjeras. Y bueno, y realmente muy pocas figuras políticas se atreven a hablar de estas cosas, ¿cierto? Algunas figuras de izquierda, pero ninguna figura importante de los que han sido candidatos presidentes con reales posibilidades de ser presidentes quiere ni hablar de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado yo sigo creyendo todavía en la idea de la clase trabajadora, ¿no? Muy dispersa, la CGT, obviamente, eso sabemos lo que es, la CTA dispersa, la izquierda que tiene seccionales, pero se ocupa quizás más de los cargos que de las bases. Estamos también en eso, ¿no? No hay un tosco, no hay un, digamos, no hay aquellos, no obviamente estuvo la dictadura, pero no veo en eso, no sé cómo estás, porque se complica ese panorama también ahí. Sí, es difícil. Pero bueno, también hay que pensar que estos son procesos que llevan tiempos prolongados, ¿no? Que hay que poner el norte hacia un resurgimiento de la clase trabajadora y un desarrollo de algún tipo de proyecto más allá del capitalismo. Y bueno, a la medida en que mucha gente se enfoque en esas direcciones y militemos y trabajemos en esas direcciones, bueno, las figuras aparecerán, porque las figuras no aparecen de la nada, ¿no? Una figura como la que vos mencionabas, como Tosco, es el emergente de un proceso social y político mucho más profundo, ¿no? es la punta del iceberg. Y yo creo que no estamos, digamos, para tirar manteca al techo, evidentemente, pero me parece que la situación de crisis en la que está la Argentina y en la que va a continuar abren posibilidades para que las fuerzas de izquierda puedan tener algún tipo de incidencia en, no solo en el plano sindical, también en el electoral o en el político más general. Así que me parece que vamos a una situación donde el tablero de juego va a estar como más claro, va a haber más beligerancia y ahí veremos qué pasa, ¿no? Lo que veíamos es una especie de lenta agonía de degradación de los salarios, de las condiciones de vida, del empleo, con muy poco de resistencia, ¿no es cierto? Porque muchos sectores, con la excusa de no hacerle el juego a la derecha, etcétera, etcétera, evitaban, o no querían salir a la calle, y eso, bueno, creo que va a empezar a cambiar. Y siempre que uno está luchando en alguna huelga, en algún piquete o en algo por alguna causa, también se abren las posibilidades de tener la cabeza más abierta para escuchar otras voces, otras alternativas, otras posibilidades, que no sea este eterno oscilar entre neoliberales conservadores y confesos, ¿no? Como Macri o como Milei o como Bullrich, y neoliberales vergonzantes como Massa, como Scioli o como Cristina, ¿no? Que pueden hablar en contra del neoliberalismo, pero sus políticas son típicamente neoliberales y poco tienen que ver, inclusive, con lo que fue el peronismo histórico, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando ahora, vos sos docente que es universitario, ¿no? Yo doy clase en nivel medio y superior. ¿Y con qué pibes nos vamos a encontrar acá en meses, ¿no? Por esto de la degradación social más compleja, ¿no? La desvalorización del conocimiento, la no respuesta seria de la educación, ¿no? Porque no la hay. Hay un crimen educativo, como alguna vez escribí, ¿no? Sí, eso es un proceso que se viene dando lentamente, ¿no? O sea, pero quienes trabajamos en las escuelas lo vamos viendo, año a año se ve, influyen mil cosas, no solo políticas, ¿no? También la influencia de las nuevas tecnologías o las nuevas empresas y los nuevos negocios asociados a las nuevas tecnologías, ciertas lógicas de las redes sociales, ¿no? Que tienen impactos culturales muy profundos de lo que a veces somos poco conscientes y de lo que tenemos muy poca capacidad de reflexión. Pero bueno, ahí también los docentes tenemos como la obligación de poder escuchar a nuestros estudiantes y dialogar con ellos y hacerlo con calma, ¿no? Que muchas veces yo tengo la impresión de que en los últimos años muchas veces docentes se habían como habituado a bajar línea, ¿no es cierto?, en el aula, y eso hacía que, bueno, que sus discursos en realidad no fueran creíbles, no fueran rebatidos porque es una relación asimétrica, pero los estudiantes no los creen y muchos de esos chicos, bueno, sorprendieron a muchísimos, por ejemplo, votando masivamente a Milei, ¿no? El voto de Milei fue un voto juvenil, prioritariamente, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que saber cómo hablar con esas generaciones, que aunque a nosotros no nos guste cómo canalizan su bronca, ¿no? Canalizan su bronca, por ejemplo, votando Milei, pero las razones de su bronca son totalmente legítimas, ¿no? Porque es la sensación esa de no tener futuro. Y claro, es muy difícil convencer a un chico de que puede tener futuro, no sé, con Massa, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, porque hasta no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso obliga a como docentes a pararnos de una manera muy distinta que simplemente bajar línea, como se dice habitualmente. Uh-huh. Qué interesante lo que traes, ¿no? En eso de que no hay futuro, yo vengo insistiendo con mi programa radial y mi escrito sobre radio, que cada 3 horas se suicida un pibe, un joven en Argentina, ¿no? Y eso tiene que ver con eso de que no hay futuro, ¿no? Y él te cuenta brevemente, después me da tu reflexión. Yo doy ciencia de la comunicación y hacemos producciones radiales. Entre el 70 y el 80% de los 4 cursos que doy, cuando hablaban de la salud mental, el 80% de los vínculos con violencia, los amores tóxicos, si la escuela sirve o no, digamos, esto que vos decías, que le preocupa su futuro y no lo ven bueno. No lo ven, eso es un fenómeno generalizado, ¿no? O no se ve el futuro, o si se ve un futuro, es un futuro que es peor que el presente, ¿no? Un futuro apocalíptico, un futuro de catástrofe. Y el tema de la salud mental en adolescentes, incluso en niños, se ha convertido en una epidemia, te diría, que a mi juicio es mucho de lo que tiene que ver con lo que fue el fenómeno de la pandemia, que hoy se habla muy poco de eso, pero bueno, es más, yo estoy convencido de que el fenómeno de Milei no se puede explicar sin el hecho de que Milei capitaliza un montón de broncas que se empiezan a gestar durante la pandemia. Porque también durante la pandemia se estableció una especie de pensamiento único, y a toda voz crítica de la gestión estatal, burguesa, de la pandemia, fue silenciada. Yo me dediqué mucho a ese tema, publiqué 12 libros sobre la pandemia con gente de otros países, una mirada muy crítica y de izquierdas, pero esto era prácticamente inaudible, inclusive en círculos de izquierda, ¿no es cierto?, y círculos progresistas, pero bueno, hay mucho para hablar de eso, porque lo que se hizo en la pandemia con los niños y los adolescentes sobre todo, para mí fue algo que roza lo criminal. Lo que pasa es que fue con el aplauso de las mayorías convencidas, por medio de una gigantesca operación mediática, de que nos enfrentábamos a una crisis sanitaria de proporciones desmesuradas, una exageración absoluta, y una fe ciega en medidas que no era una solución real a ese problema y que traía una cantidad de efectos adversos que todavía seguimos experimentando. Uno de esos efectos adversos es el impacto en la salud mental de gente que estuvo encerrada durante meses. Claro, ni hablar, ¿no? Bueno, el aumento de psicotrópicos, los juegos que le cambiaron, ¿no? Le cambiaron la vida, los chicos tenían que jugar adentro, ¿no? Sí, hubo y lo veo, ¿no? Porque los alumnos de cuarto año del año pasado me decían, ¿no? Dice, yo la pasé muy mal, dice, en la pandemia, ¿no? Y ahí está bueno lo que vos traes, porque yo aparte estudié psicología social y con los chicos hay que desovillar, es como que tirarles palabras para que hablen, y ellos solos van encontrando sentido a lo que les pasa, ¿no? Un tiempo, después hay que dar clase, ¿no? Y no lo hacen los docentes eso. No indagan mucho. Claro. Sí, decime. Claro. No, sí, decime. Yo creo que inclusive el malestar fue mucho más grande de lo que se pudo verbalizar, porque había una carga moralista tan fuerte, ¿no? Como que, no sé, como cuestionar lo que se hacía era como, no sé, ser un imperialista, un egoísta, un potencial asesino de abuelos, o las barbaridades que se dijeron. Entonces mucha gente sentía una gran angustia y un gran malestar que tampoco podía verbalizar o tenía vergüenza de verbalizar. Porque si vos decías que te parecía mal la cuarentena o estar encerrado, eras objeto del vilipendio público, ¿no? Entonces, y cuando las cosas no se pueden decir, bueno, eso tiene un impacto severo, ¿no? Entonces, algunos chicos, como algunos grandes, ¿no?, han podido hablar de esto, o a veces se han creado los espacios en algunas aulas, ¿no?, donde se pueda hablar, pero en muchos lugares ni siquiera se crearon esos espacios. Entonces ese es un malestar latente, oculto, silenciado, que termina siendo peor, ¿no? Y bueno, y ahora hay como un proceso de no querer hablar de ese tema, como pasar vuelta de página. Lo que pasa es que no es tan fácil pasar vuelta de página, porque los efectos sociales de todo ese fenómeno pandémico, que fue muy prolongado en el tiempo, lo seguimos viviendo y lo vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo. Además de una especie de modelo que ofreció este tratamiento de la pandemia a lo que pueden ser otros problemas sociales venideros, ¿no? Qué sé yo, yo estoy convencido de que con los problemas ambientales asociados al cambio climático van a querer los grandes poderes concentrados a nivel mundial van a querer imponer medidas justificadas en nombre de urgencias, muchas veces urgencias imaginarias, que van a tener consecuencias negativas, pero te las van a presentar como es lo que tenemos que hacer, bueno, sé, porque si no nos morimos todos, ¿no? Bueno, como fue el discurso durante la pandemia, ¿no? O sea, si no nos encerramos todos en nuestras casas, es una catástrofe, cosas que, bueno, difícil de explicar en 5 minutos, pero no tenía ningún sustento en lo que se sabía de virus respiratorio, ¿no? La propia OMS en noviembre del 19, o sea, 2 o 3 meses antes de inicio de la pandemia, sostenía en documentos oficiales que no hay ninguna evidencia científica de que se pueda bloquear por medios físicos a los virus respiratorios. Y de repente se pasó al pensamiento mágico de querer bloquear por medios físicos a un virus respiratorio. Cosa que no se logró. O sea, finalmente todo el mundo se contagió. O sea, no se entraron los contagios, pero se adicionaron tremendos problemas como dejar a los estudiantes sin clases, como los problemas asociados a la salud mental por el encierro, los comercios que quebraron, la gente que se quedó sin empleo, la falta de atención de otras enfermedades, bueno, mil cosas, o sea, se tomaron medidas muy drásticas que paliaron muy poco el impacto de la COVID y agregaron enormes problemas que se podían haber evitado. Pero bueno, en medio del pánico creado, la gente estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa que le hiciera creer subjetivamente que eso podía ser algún tipo de solución, ¿no? O sea, hay que tener mucha cautela con esas soluciones mágicas y con esa cultura de la inmediatez que las cosas las arreglamos y las solucionamos en 2 días, ¿no? Yo recuerdo cuando finalmente Suecia fue el país que tuvo mejores performances durante la crisis pandémica, cuando las autoridades suecas decían, no se puede abordar una crisis de este tipo como si fuera una carrera de 100 metros, ¿no? Esto es una maratón, entonces hay que tomar medidas que podamos sostener a lo largo del tiempo y no sostener unos pocos días. Bueno, ese discurso era considerado poco menos que criminal y era la sensatez hecha palabra, ¿no? Sí, que incluso creo que ellos tenían otro eje que era solamente que los que tenían COVID se quedaran aislados y la gente común se moviera de otra manera, digamos, ¿no? No que todos adentro, digamos, ¿no? Sí, ellos ni siquiera suspendieron las clases, simplemente recomendaron, no obligaron, pero recomendaban evitar las grandes aglomeraciones en espacios cerrados, recomendaron algo muy sensato, la mayor vida posible al aire libre. La gente tenía miedo a andar al aire libre, donde la posibilidad de contagio es bajísima, y se sentía protegida en su casa, y en realidad el lugar principal de contagio son las casas, porque son los lugares con menos espacio y aire, ¿no? De hecho, bueno, hay resultados totalmente contraintuitivos, pero por ejemplo, los propios resultados del Ministerio de Sanidad español, España tuvo uno de los confinamientos más severos como Argentina, el resultado final fue que hubo más contagios entre los trabajadores no esenciales que se quedaron encerrados en sus casas que entre los trabajadores esenciales que salieron a trabajar. Es una cosa increíble, ¿no? Los propios datos del Ministerio de Sanidad español desmienten todo el relato y toda la estrategia montada. O sea, estaba más seguro en la calle, ¿no? la gente tenía miedo de acercarse a una persona en la calle cuando es una cosa totalmente irracional. Ahí la probabilidad de contagio era bajísima porque la principal vía de contagio en realidad no eran las gotículas, sino que es el virus aerosolizado, y esto se supo muy tempranamente, pero no se lo decía. El contagio requiere cierto tiempo, no es una cosa inmediata, ¿no? Es que vos por un contacto de unos segundos te vas a contagiar. Requiere mínimo de 15 minutos, media hora, ¿no? Entonces, nada, había otras medidas que se podían tomar, sensatas, que no intentaban descalabrar la vida de las personas, y que, bueno, prefirieron no ser tomadas en medio de un estado de pánico social, ¿no? Que, bueno, eso... Pero, claro, pues también cuando vos instalás un estado de pánico social, después no podés pretender que la salud mental de la gente no se ve afectada, ¿no? Es muy interesante que tu relación de cómo los efectos subjetivos de la pandemia, más las condiciones concretas de existencia de la política de Mas y compañía, jugaron los dos factores para que Milei sea presidente, ¿no? No lo había pensado de ese modo. Sí, mira, inclusive un analista Einstein, ¿no? Como Pagni, él lo ha dicho en algunas ocasiones, él cuando Milei ganó en las PASO, ¿no? Fue como la primera gran sorpresa. Pagni hizo una larga editorial donde recordaba una charla que había tenido en agosto de 2020 con un importante consultor político de Argentina, ¿no? Que decía, estamos viendo dos fenómenos raros, ¿no? ¿Qué eran esos dos fenómenos raros? El primero era que la mayoría de la gente veía con pesimismo el año próximo, ¿no? La gente en general, por una cuestión subjetiva bastante comprensible, por más mal que esté su situación, siempre tiene como el anhelo, la esperanza, la expectativa de que el año próximo todo mejore. Entonces, hace muchísimos años que no apareció un fenómeno donde la mayoría veía el año próximo como peor, ¿no? Una sensación negativa del futuro. Y el otro fenómeno es lo que este consultor llamaba un segmento de gente que no quería y estaba dispuesta a votar bajo ningún punto de vista ni a Cristina, ni a Fernández, ni a Macri, ni a Rodríguez Larreta. Ese fenómeno no existía antes de abril de 2020. En abril de 2020 aparece ese fenómeno con una especie de 5% de estos ni, y para agosto del 2020 eso ya sobrepasaba el 20%. Esa gente que estaba con esos malestares, ¿no? Y que ya no quería saber nada, ni con Fernández tampoco, Alberto, ¿no? Ni con Rodríguez Larreta, que habían sido los dos mariscales de la guerra contra el virus, ¿no? Ese segmento es el núcleo primero y fundamental del voto Milei. Ahí está, digamos, la madre del borrego, lo que permite que Milei pase de ser una figura políticamente minoritaria a un serio candidato presidencial. Ariel Petruccelli, gracias por tu tiempo para Contrapunto. Vamos a seguir en contactos aquí en el programa para cada tanto charlar un poco. Queda mucho para hablar incluso de la Patagonia, cómo está, pero bueno, eso lo vamos a dejar para las próximas entrevistas. O sea que te agradezco tu tiempo y te mando un abrazo. Un abrazo y a disposición. Chau, hasta luego.